estoy esperando el momento, más no paro de pensarte. ¿Qué le voy a hacer? Se me están pasando las horas, se me coge la recora, pero no me acerco, baby. Que suene una canción más lenta, que un poco más de la cuenta. Quiero disimular que no me sé tu nombre, no quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta. Pongados 50 para bailar pegaditos como los 90. Este pasito a pasito.